Mi nombre es Ángela Armellino, tengo 63 años, soy docente por elección de una materia que en aquel momento era muy novedosa, informática, sistemas. Ya estoy jubilada. Actualmente vivo en el mismo lugar de la provincia de Buenos Aires donde nací, Bella Vista, provincia de Buenos Aires. En este segmento del programa, en el que destacamos la figura de personas y personajes imprescindibles para entender los 40 años de democracia que festejamos de manera ininterrumpida, nuestro entrevistado es un lujo, Mauricio Borenstein, más conocido como Tato Bores. Tato fue un actor, humorista y monologuista argentino. Actuó en teatro, cine y televisión, y fue este medio donde utilizó el humor político para interpretar la realidad y marcar a varias generaciones de argentinos. Abandonó nuestro plano en 1996, pero hasta 1995 nos proporcionó excelente investigación periodística, excelentes equipos de trabajo y, entre risas y lágrimas, un modo particular de comunicar y evadir la censura que imperaba en diferentes dictaduras. Landru comenzó a escribirle los libretos a Tato Bores. En 1960 comenzó por Canal 9 Tato, siempre en domingo, con libreto de César Bruto. Otro guionista fue Santiago Varela. Pedro Saborido es uno de los grandes guionistas humorísticos de la Argentina y ha trabajado con los más prestigiosos comediantes como Tato Bores, Diego Capusotto y Mario Zapata. Los invitamos a ser parte de este reportaje. Hola, Tato. ¿Podrías hacer una pequeña analogía sobre qué o cómo actúan nuestros políticos en democracia? En política, la lógica no corre. Mire, lógico sería que tuviéramos un país mejor. Lógico sería que los jubilados les devolvieran la guita que aportaron. Lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan. Lógico sería que los funcionarios funcionen. Y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Me dijo José, yo te lo explico. La política es como el fútbol, la lógica no existe. Digo, claro, la lógica no existe, lo que importa son los resultados. Eso, Tato, goles son amores y no buenas razones. Digo, claro, ahora comprendo. Me dijo José, yo te lo explico. Tato, los gobiernos argentinos tienen suerte y por eso llegamos a 40 años de democracia. Claro que todo cuestión de enfoque en esta vida. Si usted vive en una casa oscura, por ejemplo, todo lo ve negro. Pero si usted vive en una casa rosada, en la suya negra, usted todo lo verá color de rosa. Y a propósito de casas oscuras y casas rosadas, a mí siempre me molestaron esos mandatarios pesimistas que cuando fueron echados por un golpe del gobierno se quedaron llorando la carta al lado de la pirámide. Aquí hay algo más absurdo y algo más fuera de cacho. Es lo mismo que es un tipo de la timba y lo seca y después se pone a llorar en la vereda. Pero señor, usted se puede esperar del escolazo. A lo mejor usted tiene una racha de buena suerte y bueno, tira varios pases, pero de repente es probable que la suerte se le dé vuelta y lo hagan bolsa. Y los gobiernos es lo mismo, porque los gobiernos son como un escolazo. De repente usted cacha al más, con un cachito de suerte le junta el bocho a todos los puntos, pero por ahí el naipe viene mal barajado y son los puntos los que le cortan la cabeza. Última, no te molesto más. A pesar de que el conocidísimo Monólogo 2000 lo grabaste el 9 de septiembre de 1990 y hay muchos políticos que todavía no figuraban, ¿puedes hacer un breve repaso sobre lo vivido en democracia? ¿Crees que nos merecemos el país que tenemos hoy? Cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral, es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí existía don Álvaro. Si bien don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria ya por el año 55 en la Libertadora,